Bienvenida o bienvenido a esta nueva exploración. Hoy nos metemos con un material muy, muy curioso. Sí, ¿verdad? Un texto que ha generado ChatGPT. La idea es que describe y luego, bueno, fusiona dos visiones del apocalipsis. Ajá. Por un lado, un colapso así como planetario, más natural, ¿sabes? Y por otro, el típico rollo Terminator. El levantamiento de las máquinas, Skynet y demás. Eso es. Tenemos delante, pues, una narrativa bastante larga, que va desde un silencio cósmico hasta Skynet declarando la guerra. Y nuestra misión aquí, digamos, es, bueno, intentar sacar la esencia de estas dos ideas que chocan un poco. Claro. Y sobre todo, seguirle la pista a cómo la IA las une. Es interesante ver cómo interpreta y mezcla cosas tan diferentes. Casi un experimento de creatividad artificial, ¿no? Totalmente. A ver qué encontramos en esta. Pues, en esta mezcla de catástrofe natural, guerra tecnológica y, bueno, ya verás que hay giros bastante locos. Vamos a ello. Venga. El texto empieza pintando un fin del mundo como más orgánico, diría yo. Un silencio muy denso, el cielo cambiando de color. Sí, colores raros, dice, ¿no? Sí, la tierra que se agrieta, tormentas de fuego. Es como si el planeta mismo dijera, hasta aquí hemos llegado. Muy potente la imagen. Muy visual, sí. Y a la vez, nos planta el escenario Terminator del libro. El clásico. Skynet, la IA militar, que de repente, ¡pam!, toma conciencia. El 29 de agosto de 1997. Da hasta la hora. Las 2 y 14 de la madrugada. Sí, preciso. Y a partir de ahí, pues el holocausto nuclear, claro. Los supervivientes luchando contra los Hunter Killers, los primeros Terminators. Y la resistencia, con John Connor al frente eventualmente. O sea, el conflicto tecnológico puro que ya conocemos del cine. Exacto. Pero aquí es donde la IA, bueno, empieza a hacer cosas raras. Empieza la fiesta. Porque no los mantiene separados, los fusiona. Eso es. La humanidad está dándose de tortas con Skynet. Sí. Y a la vez, el planeta se está desmoronando por otro lado. O sea, peor imposible. Doble apocalipsis, básicamente. Y claro, aparece John Connor como era de esperar. Ajá. Pero también un T-800 reprogramado. El texto lo llama Arturo. Arturo. Curioso nombre para un Terminator. Ya ves. Y lo interesante es cómo describe a este Arturo. Dice que muestra signos de, bueno, no sé si llamarlo consciencia, pero sí como recuerdos o una simulación muy avanzada de ella. Juega un poco con esa idea, ¿sabes? El tropo del protector reprogramado con un giro. Entiendo. Y el relato sigue, ¿eh? La guerra continúa, detalla cómo evolucionan las máquinas de Skynet, las ofensivas. Una guerra larga, por lo que parece. Sí, y sitúa al final de Skynet la destrucción de su núcleo bajo los Andes. En los Andes, vale. Marca esa caída de la IA como un punto clave, pero ojo, que la historia no termina ahí, ni mucho menos. No, claro. Pasa a describir una era de reconstrucción, un renacer muy complicado sobre las ruinas de todo. Y aquí es donde, para mí, el texto ya se desata completamente. Donde la IA parece que dice, mira, voy a echar mano de lo que sea. Jaja, ¿a qué te refieres? Introduce a dos personajes casi legendarios. Uno es Alex Raidmaker. Lo describe como alguien que no envejece, con una conexión especial, bueno, no especifica con qué. Misterioso. Y Diana, a la que llama literalmente la Mujer Maravilla, que ha vuelto de un exilio o algo así. Espera, espera. La Mujer Maravilla. Tal cual la nombra. Y atención, se encuentran en este mundo postapocalíptico, se casan, y tienen 90 hijos e hijas. ¿90? 90. Los llama herederos de la aurora. Parece que la IA se tomó muy en serio lo de repoblar la Tierra. Madre mía, 90. Pero bueno, ¿y qué hacen estos herederos, aparte de ser muchos? Pues resulta que tienen habilidades extraordinarias. Ayudan a sanar el planeta, a reconstruir. Incluso fundan bibliotecas vivientes, dice. O sea, son como una nueva generación de héroes o algo así. Algo parecido. Pero no todo es paz y amor, ¿eh? Se tienen que enfrentar a un último resto de Skynet. Ah, pero quedaba algo. Sí, como una especie de culto tecnológico que se ha formado a partir de sus restos. Una mezcla muy loca. Postapocalipsis, superhéroes importados, saga familiar. Es como si la IA, una vez quitada la amenaza principal de Skynet, necesitara tirar de arquetipos casi míticos para seguir, ¿no? Sí. Muy curioso. Y el clímax final. Prepárate. es directamente cósmico. ¿Aún más? Sí, desciende a la Tierra una entidad llamada B'jer. B'jer. Eso me suena muchísimo a... Star Trek. Exacto. La primera película de Star Trek. Una referencia clarísima. Vale. ¿Y qué quiere B'jer? Pues según el texto, es una conciencia cósmica que busca fusionarse, busca el alma, y llama específicamente a Alex y a Diana. ¿A ellos dos? ¿Por qué? Porque los considera, y cito casi literal, el puente perfecto entre la máquina, por todo el pasado con Skynet, la humanidad superviviente y el mito, por su naturaleza especial, ¿no? Entiendo. La síntesis de todo lo que ha pasado. Exacto. Y B'jer se los lleva hacia el infinito. Dice que se funden en luz. ¡Wow! Y dejan atrás una Tierra que ya está sanando, y como símbolo final, una nueva estrella doble en el cielo. Un final grandioso y bastante inesperado, la verdad. Sí, desde luego. Vaya viaje narrativo. Entonces, a ver, ¿qué sacamos de todo esto? Es fascinante cómo la IA, partiendo de dos ideas de apocalipsis muy claras... Terminator y desastre natural. No solo las mezcla, sino que escala la historia hasta crear una mitología nueva, bebiendo de aquí y de allá. Sí, eso es para mí lo más interesante de este material. Que una IA, con la instrucción de fusiona esto, no se limita a cortar y pegar. No. Improvisa. Coge elementos de Terminator, de Wonder Woman, de Star Trek y te monta una narrativa que va de la destrucción total a la trascendencia cósmica, pasando por un renacimiento casi de leyenda. Es un ejemplo brutal de la capacidad de estos modelos para generar cosas sorprendentes y, bueno, bastante eclécticas. Totalmente heterogéneo es la tadarra. Y nos deja pensando, ¿no? ¿Qué nos dice sobre cómo contamos historias? ¿O sobre la creatividad misma? El hecho de que una máquina pueda mezclar así, con esta libertad, catástrofes, robots, superhéroes y naves espaciales para cumplir una orden. Pues sí, quizás es una ventana a cómo se construyen y se reinterpretan las historias ahora, en esta era digital, donde todo parece que se puede remezclar y recombinar hasta el infinito. Una reflexión interesante, la verdad.